Music. Organ. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 15 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y estamos a martes de Ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Y bueno, para iniciar este hermoso día, nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 44 grados Fahrenheit. El cielo estará principalmente despejado. Tenemos un viento en estos momentos que corre a 5 millas por hora, una humedad de un 59% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 61 grados, mínimas de 44 con cielos muy soleados. Para el día de mañana, miércoles y Día de las Madres en México, se esperan temperaturas máximas de 65 grados, mínimas de 45 con cielos muy soleados. Hay probabilidad de precipitaciones, pero es mínima de un 25% el día de mañana. El día jueves, 11 de mayo, se esperan temperaturas máximas de 65 grados, mínimas de 45 con cielos soleados y despejados. Para el próximo viernes, 12 de mayo, se esperan temperaturas máximas de 68 grados, mínimas de 47 con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad de un 16% de que caigan precipitaciones. Y para el próximo sábado, fin de semana, se esperan temperaturas máximas de 69 grados, mínimas de 48 con cielos muy soleados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semanita. No, los rayos ultravioletas no nos están indicando que van a estar muy fuertes, pero de igual manera pues hay que utilizar protector solar. Yo creo que a partir de la próxima semana, yo creo que ya los rayos ultravioletas sí van a estar fuertes, o sea, van a estar en rojo. Ahorita están en verde, por lo menos el día de hoy, un poquito naranja. Entonces, de igual manera, pues utilizan protector solar si es que andan al aire libre, ¿no? Y bueno, con esto me voy a ir una pequeña pausa musical, seguido de la reflexión, y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Si no tienes uno, entonces es tu oportunidad para emprender y que te resulte exitoso. Géminis, la recomendación para este martes es que no trates de evitar los sentimientos que tienes por alguien. Entre más quieras esconderlos, más se harán presentes. Por otro lado, se impone que le prestes atención a una idea de negocio que te nacerá intempestivamente. Cáncer, deberás tomar decisiones difíciles en materia laboral y amorosa. Es probable que tú y tu pareja no estén del todo bien, por lo que es urgente que hagas un cambio en tu vida. Intenta ocuparte solo de eso el día de hoy, no te llenes de problemas. Leo, los astros te dicen que tienes que dejar de buscar esa oportunidad que deseas porque nunca va a llegar. Seguramente lo que quieres lo tienes justo a un lado y no te has dado cuenta. Presta más atención a tu alrededor. Virgo, una persona te buscará con el objetivo de que le ayudes con un problema. Sabe que eres la única persona capaz de solucionarlo. Si te nace y puedes apoyarla, hazlo. De lo contrario, tampoco estás obligado a prestarle tus servicios. Libra, tienes que hacerle frente a todos los problemas que se te presenten. No puedes huir porque eso no solucionará nada. Lejos de irse, el conflicto se hará más grande. Hazte cargo de tu vida, eres el único responsable. Escorpión, te nacerá el deseo de regresar con tu expareja porque crees que ya todo está solucionado y que sus problemáticas pasadas ya no existen. Solo ten en cuenta que las cosas no volverán a ser como antes, son personas diferentes. Sagitario, es probable que hoy un examor te escriba con la finalidad de que vuelvan a estar juntos, pero no te apresures a responderle y tampoco te sientas obligado a hacerlo. En el mundo hay muchas personas, no es la única. Capricornio, saldrás de cualquier obstáculo que se te presente, tendrás la fuerza necesaria para abrir cualquier bache. Al ser uno de los signos más fuertes del zodiaco, no habrá nada que puedas hacer y que no resulte llamativo. Acuario, tu pareja podría comenzar a experimentar sentimientos por otra persona y todo a causa del alejamiento que hay entre ustedes. Si realmente quieres conservarla en tu vida, díselo y propone trabajar en conjunto para salvar la relación. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Recibirás grandes noticias en el ámbito profesional, puede ser una nueva oferta o incluso de proyectos que ya habías iniciado. Por otro lado, si estás en una etapa de estudiar e ir a la escuela, esfuérzate o algo podría salir mal. De la mañana con 15 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Bueno, el día de hoy les leí los horóscopos de Bonnie Vidente, que dio los horóscopos para la nación. Con eso nos vamos a ir a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. From a friend who heard it from another, you've been messing around. They say you got a boyfriend, you're out late every weekend. They're talking about you and it's bringing me down. But I know all the neighborhood, and talk is cheap when the story is good. And the tales grow taller on down the line. But I'm telling you, babe, that I don't think it's true, babe. And even if it is, keep this in mind. You take it on the run, baby. If that's the way you want it, baby, coming home, but you won't say when. But I can feel it coming. If you leave tonight, keep running, and you need never look back again. You take it on the run, baby. If that's the way you want it, baby, don't believe.

9 de la mañana con 27 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y nos vamos a ir con información de ciencia y tecnología. Y bueno, para empezar ahorita, pues esto lo acabo de ver en mi Facebook y pues tiene una nueva actualización en la que ya tú puedes poner tus propios avatars, o sea que ya están disponibles en WhatsApp, ya puedes crear tus avatars así como los creaste en tu Facebook o en otras aplicaciones de redes sociales. Entonces es fácil de hacerlo, nada más tienes que aceptar ahí los términos y darle comenzar. Si ustedes ahorita están en su WhatsApp, pueden checar ahí en el status, ¿verdad? Donde checan el estatus de sus demás usuarios, pueden ver ahí que les va a aparecer de WhatsApp y ahí pueden ver esa nueva actualización. Pero bueno, la primera nota que les tengo aparte de esta, que les quería decir, es de que Huawei vuelve a la carga con otra bestia fotográfica y así pues es el nuevo P60 Pro. Por mucha lista negra que se precie, Huawei parece pues no dispuesta a tirar la toalla con sus teléfonos. Y en España presentó sus nuevos y flamantes P60 Pro, que es una línea de teléfonos con un estupendo hardware detrás, una cámara que promete estar entre las mejores del mercado y las molestas limitaciones de siempre provocadas por el veto de los Estados Unidos. Recuerden que acá en Estados Unidos pues no se puede adquirir este teléfono Huawei, pero bueno, en otras partes del mundo sí, como en España, ¿no? Y al igual que en otras ediciones, el mayor argumento de este teléfono es su completo set de cámaras. Para empezar, el P60 Pro cuenta con una lente principal de 48 megapíxeles con una apertura variable de f sobre 1.4 o f4.0 y un estabilizador óptico. También incluye un lente ultra gran angular de 13 megapíxeles y además una cámara teleobjetivo de 48 megapíxeles. Esta última se desdobla también como cámara macro, puesto que es capaz de fotografiar objetos que están hasta 10 centímetros de distancia de la lente. Y todos los sensores son tipo RYYB, algo que según Huawei les permite captar más luz que sus predecesores. En el frontal del teléfono nos topamos con una cámara selfie de 13 megapíxeles y con una estupenda pantalla OLED de 6,67 pulgadas y 120 Hz. Se trata de un panel LTPO, por lo que la tasa de refresco irá variando en función del contenido que hay en la pantalla. Como en otras ediciones, también se encuentra con una pequeña curvatura en los lados que junto con los biseles pues prácticamente inexistentes vuelve la experiencia algo más inmersa. Las entrañas del terminal vendrán presididas por un procesador Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, aunque hay que recordar pues que se trata de la versión 4G. Y por dos variantes de RAM de 8 GB y 12 GB respectivamente. El teléfono también incluirá una batería de 4815 mAh y tendrá una carga rápida de 88 watts y además una carga inalámbrica de 50 watts. Y bueno, pues este teléfono vendrá con una capa de personalización EMUI 13.1 y como en otras ediciones tampoco contará con los servicios de Google ni la Play Store. Entonces, ¿cuál es el precio de este celular y para cuándo va a estar disponible? Bueno, el Huawei P60 Pro estará disponible en España desde ya a un precio de 1.199 euros para la versión de 8 GB más 256 GB y la otra versión que es de 12 GB más 512 GB estará en 1.399 euros. Bastante cariñosito, ¿verdad? Todo así como que dices, ¿valdrá la pena? Yo creo que muchos van a preferir, yo creo, las otras, ¿verdad? De Android o iOS, no sé. Con tantas limitaciones que ya tiene, pues estaría difícil, ¿no? Y bueno, en otra información, hay 5 advertencias que los científicos y los expertos han dicho sobre la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial, o como ya lo hemos escuchado muchas veces, IA es uno de los temas en boga de este 2023, su irrupción masiva mediante el chat GPT, Bing, Bard y Midjourney. Esos son los cuatro que son más famosos y conocidos. Yo ya utilicé el chat GPT, el Bard creo que es el de Microsoft, el Bing es el de el Explorer, el Edge. Y bueno, me estoy equivocando, ¿no? Tal vez es de Microsoft Bing. Pero bueno, esos son los que hemos mencionado últimamente. Esos son unos ejemplos de los muchos que hay. Y pues ha puesto la inteligencia artificial en lo más alto de la conversación. En los últimos meses hemos sido testigos de las grandes capacidades de la inteligencia artificial, desde convertir en influencer a una obra de arte del pintor italiano Sandro Botticelli, desarrollar un robot masajeador que puede aprender los puntos de tensión de cada paciente, wow, guardar energía con espejos y hasta elegir un mejor fondo de acciones que expertos financieros. My goodness, todo lo que hace. Sin embargo, pues como suele suceder cuando toda tecnología masiva está en auge, los aspectos negativos de la IA han salido a la luz, en muchos casos con énfasis especiales en la cuestión laboral o los derechos de autor, que ya dijimos la otra vez, ¿no? Y bueno, estos aspectos negativos han acaparado los reflectores porque se han dado en un contexto en el que múltiples personalidades, desde empresarios hasta académicos y expertos del mundo tecnológico, están advirtiendo sobre los peligros que traerá consigo la inteligencia artificial. De acuerdo con Juan Graña, que es un analista de datos senior especializado en temas de comunicación y desinformación, estas advertencias se clasifican a grandes rasgos en dos grupos. Uno que advierte sobre los peligros para la sociedad en general y otro más apocalíptico que se enfoca en el colapso de la humanidad. Bueno, lo que podría afectar sobre todo a grupos minoritarios, dijo Graña en una entrevista con CNN en español, fue lo siguiente. Dice, lo que presentan en el riesgo para la humanidad es más una visión apocalíptica en la cual dentro de poco tiempo las personas no podrían controlar la inteligencia artificial. Por el otro lado, están quienes plantean los riesgos para la sociedad, que son los riesgos más inmediatos, desde los puestos de trabajo que pueden verse afectados hasta decisiones que se automatizan con inteligencia artificial. Y bueno, ¿cuáles son estas advertencias, ¿no?, que están haciendo sobre la inteligencia artificial? Uno, inteligencia artificial consciente. Esto pues, tal vez dices tú, pues ni nosotros los humanos somos conscientes, ¿no? Pero en julio del año pasado, un ingeniero de Google fue despedido por la empresa debido a una cuestión que en esos momentos no causaba tanto impacto como ahora en el público en general. Blake Lemonade, quien en esos momentos era ingeniero de software de Google, afirmó que una tecnología de conversación llamada Lambda, o modelo de lenguaje para aplicaciones de diálogo, había alcanzado un nivel de conciencia tras intercambiar miles de mensajes con ella. La autoconciencia de estas máquinas, que estaría en el grupo de riesgo para la humanidad que explicó Graña, pertenece al terreno de la ciencia ficción desde hace décadas, pero también es el tema de campo de la inteligencia artificial. No obstante, como Google Cloud menciona en su sitio web, este nivel en el que un sistema sería consciente de su propia existencia es algo que no existe pues hasta la fecha. Tras las declaraciones de Lemonade, la comunidad de AI en general sostuvo que Lambda no está cerca de un nivel de conciencia. Dice, nadie debería pensar que el autocompletado, incluso con esteroides, es consciente, dijo Gary Marcus, que es el fundador y director general de Geometric Intelligence, a CNN Business. Pese a ello, con el desarrollo actual de la inteligencia artificial, algunos se han alarmado más que otros, como pues vamos a ver en el siguiente caso, ¿no? Pausa de 6 meses. En febrero del 2023, recuerdan esta nota que hablamos, debe quedar en el calendario histórico de la tecnología, pues fue el mes en el que la inteligencia artificial comenzó su masificación y nombres como ChatGPT, OpenAI, Bard o Bing que se popularizaron. Antes era una cuestión que solo alguien con un programador o con ciertos conocimientos técnicos podía hacer. Hoy es algo que está al alcance de la mano de una persona con el suficiente tiempo para hacer las preguntas que tienes que hacer para programarlo, fue lo que indicó Graña. Y desde entonces la inteligencia artificial pues ha escalado de forma abrupta a tal punto que desencadenó una de las advertencias más amplias hasta la fecha. Profesores, investigadores y líderes del mundo de la tecnología, y entre ellos se encuentra Elon Musk, pidieron en el mes de marzo que los laboratorios de inteligencia artificial detengan el entrenamiento de los sistemas de inteligencia artificial más poderosos durante al menos 6 meses, citando pues riesgos profundos para la sociedad y para la humanidad. Por medio de una carta que fue publicada por Future of Life Institute, una organización sin fines de lucro respaldada por Musk, los firmantes dijeron que la pausa debería aplicarse a los sistemas de AI más poderosos que GPT-4, que es la versión más actual y poderosa de ChatGPT. Y también dijeron que los expertos independientes deberían usar la pausa propuesta para desarrollar e implementar conjuntamente un conjunto de protocolos compartidos para herramientas de inteligencia artificial que sean seguras más allá de toda duda razonable. Pues obviamente con todo esto vienen los cambios inevitables en el mundo laboral. O sea, pierde su empleo por culpa de la inteligencia artificial, que es una de las advertencias más sonadas respecto a la AI, que es el campo pues, de los empleos. Y más que una alarma apocalíptica, esta advertencia se centra en el grupo de los riesgos de la sociedad, pues plantea un escenario inevitable. El mundo laboral se va a transformar y no hay vuelta atrás, por lo que las instituciones y la población deben estar preparadas en conjunto para ello. En marzo, economistas de Goldman Sachs señalaron que hasta 300 millones de empleos de tiempo completo en todo el mundo podrían automatizarse. Eso significa que 300 millones de empleados perderán sus empleos. ¿Cómo la ven? Bastante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se iban a automatizar de alguna manera pues sus trabajos, ¿no? Con la ayuda de la inteligencia artificial. Entonces se espera que los trabajadores administrativos y los abogados sean los más afectados, fue lo que dijeron los economistas, en comparación con el poco efecto que la AI tendrá en las ocupaciones físicas o al aire libre, como los trabajos de construcción y reparaciones en general. Si bien los lugares de trabajo pueden cambiar, la adopción generalizada de la AI podría, en última instancia, aumentar la productividad laboral y aumentar el PIB mundial en un 7% anual durante un periodo de 10 años, según Goldman Sachs. Y por su parte, el Foro Económico Mundial indicó en un informe que fue publicado este mes que empresas de todo el mundo esperan una pérdida neta de 14 millones de empleos en los próximos 5 años. Esto a medida que se debilita la economía y se impulsan pues las tecnologías de inteligencia artificial. Y bueno, está otro punto entre prohibiciones y oportunidades. Algunas advertencias que se mueven en los terrenos de ambos grupos mencionados por Graña han acabado en prohibiciones y también en llamados a realizar cambios. Por ejemplo, en el mes de marzo, el gobierno de Italia hizo sonar las alarmas respecto a ChatGPT por una preocupación respecto a una posible violación de la protección de datos, y esto llevó a la administración a bloquear el acceso a la herramienta de OpenAI hasta que se respete la regulación prevista. Canción falsa de Drake en The Weeknd hecha con inteligencia artificial se hizo viral 2.46. Y también en ese sentido, pues recientemente Samsung prohibió de manera temporal el uso de inteligencia artificial generativa en los dispositivos de la empresa. Y la decisión se tomó después de que su personal usó inteligencia artificial generativa como ChatGPT en el dispositivo de su empresa a principios del mes de abril, lo que provocó preocupaciones de seguridad, fue lo que dijo un vocero de Samsung. Y la empresa realizó una encuesta al respecto en la que el 65% de los encuestados estuvo de acuerdo en que el uso de dicha tecnología representa un riesgo para la seguridad. ¿Y qué más? Por último, la advertencia del padrino de la inteligencia artificial. En mayo pues empezó de forma vertiginosa en el terreno de la inteligencia artificial. Geoffrey Hinton, considerado como el padrino de la inteligencia artificial, confirmó que dejó su puesto en Google, o sea que era el que más apoyaba, el que más sabía, ¿no? Y bueno, confirmó que dejó el puesto en Google la semana pasada para alertar sobre los peligros de la tecnología que él mismo ayudó a desarrollar. O sea, que él sabe todo lo que se puede hacer y todo lo que se hace, ¿no? El trabajo pionero de Hinton sobre redes neuronales dio forma a los sistemas de inteligencia artificial que impulsan muchos de los productos actuales. Hinton dijo que renunció a Google para poder hablar libremente sobre los peligros de la inteligencia artificial, más que por un deseo de criticar específicamente a Google. En una entrevista con The New York Times, Hinton se sumó a las preocupaciones sobre el potencial de la inteligencia artificial para eliminar puestos de trabajo y crear un mundo en el que muchos ya no serán capaces de saber qué es verdad y qué es realidad. Bueno, también señaló el asombroso ritmo de avance, mucho más allá de lo que él y otros habían previsto. La idea de que estas cosas pudieran llegar a ser más inteligentes que las personas, unos pocos lo creían, dijo Hinton en la entrevista, pero la mayoría pensaba que no era así y yo también pensaba que faltaban de 30, 50 años o incluso más, dijo, ¿no? Obviamente ya no piensa eso. En la conversación con Jake Tapper de CNN, Hinton señaló que si la inteligencia artificial llega a ser mucho más inteligente que nosotros, será muy buena manipulando porque la habrá aprendido, ¿adivinen de quién? De nosotros. Hinton le dijo a CNN que no tiene claro cómo resolver este problema en este momento y que la solución es algo para lo cual pues hay que trabajar, teniendo en cuenta además que el desarrollo de esta tecnología pues no se puede detener. Dice, no creo que podamos detener el progreso. No firmé la petición diciendo que deberíamos dejar de trabajar en inteligencia artificial, porque si la gente en Estados Unidos se detuviera, la gente en China no lo haría. ¡Wow! Pues ahí está toda esta información que la verdad es muy interesante. Estas son las 5 advertencias sobre la inteligencia artificial. Que ya está aquí y que lo han hecho los expertos, ¿no? Bueno, han hecho estas advertencias. Bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Llegas por la noche sin siquiera preguntar cómo estuvo hoy tu día, cómo te sientes, cómo estás. Y por la mañana ni un beso al despertar. Que no ves que mis sonrisas esconden tanta soledad. ¿Cuántas veces intenté explicarte que te necesitaba? Y traté una y otra vez, pero solo tú me dabas la espalda. Te lo dije, tarde o temprano iba a pasar y no entendiste. Estoy cansada de llorar. Te lo dije, que nuestro amor terminará y no creíste. La fecha de caducidad. Te lo dije tantas veces, pero nunca me supiste escuchar. Ya no hay vuelta atrás, ya no te amo más. Me vas a extrañar. De tu lado de la cama viviste otra realidad. De pronto todo se hizo nada y la ilusión quedó atrás. ¿Cuántas veces intenté explicarte que te necesitaba? Y traté una y otra vez, pero solo tú me dabas la espalda. Te lo dije, tarde o temprano iba a pasar y no entendiste. Estoy cansada de llorar. Te lo dije, que nuestro amor terminará y no creíste. La fecha de caducidad. Te lo dije tantas veces, pero nunca me supiste escuchar. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 48 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con el segmento de Conociendo Tu Meta. ¿Te gustan las aceitunas? Porque ahorita vamos a hablar de por qué es bueno para nuestra salud comer aceitunas. Yo conozco a alguien que no le gustan las aceitunas, pero a mí sí me gustan. Y bueno, pues a la hora de consumir aceitunas puedes elegirlas enteras, ¿cómo se dice esto? Descarozadas, bueno, en trozos o con cualquier tipo de relleno, ¿no? Pero lo importante es que las tengas presentes en tus comidas, ya que estos pequeños frutos carnosos tienen una gran cantidad de propiedades que podemos, pues, aprovechar, ¿no? La aceituna es la fruta del olivo, es donde sacan el aceite de oliva, y se caracteriza por ser carnosa, con una única semilla en su interior. Según la mitología griega, el olivo fue un regalo de la diosa Atenea que hizo a los habitantes de la ciudad de Atenas para volverse su protectora. Y actualmente, pues, se registran casi 2.000 variedades, de los cuales el 90% produce aceitunas aptas para hacer aceite. Aunque parezca que estás comiendo una aceituna cruda cuando la consumes entera, en realidad pasó por procesos de curado. Esto se debe a que son muy, pero muy amargas debido a la presencia de la oleuropeína y deben ser endulzadas para ser comestibles. Dependiendo el grado de maduración, al momento de ser recogidas, pues tendrán un color más o menos oscuro. Aunque el 75% de su pulpa sea agua, tienen una gran cantidad de ácido oleico, que es un tipo de ácido graso monoinsaturado que la vuelve rica en grasas saludables y la diferencia de las demás frutas. Las aceitunas también combinan los cuatro sabores básicos, que es el dulce, el salado, el amargo y el ácido. Y por ello te será fácil sumarlas a tus comidas y disfrutar, pues, de los beneficios. ¿Cuáles son esos beneficios que tiene? Te ayudan a controlar el apetito. Comer unas pocas aceitunas antes de una comida puede ayudarte a saciar el apetito. Y esto se debe a que los ácidos grasos monoinsaturados que poseen retardan el proceso digestivo y estimulan la hormona colecistoquinina, que envía mensajes de plenitud y satisfacción del cerebro. Así como diciendo, pues yo no tengo tanta hambre, ¿no? Son buenas para la memoria, aunque aún no existen evidencias en humanos. Estudios en animales encontraron que compuestos que poseen las aceitunas, llamados polifenoles, pueden mejorar nuestra salud cognitiva, afectan ciertas proteínas del cerebro involucradas en los procesos de aprendizaje, memoria y pensamiento. Nos ayudan para nuestros huesos. La osteoporosis es una afección caracterizada por la disminución de masa y la calidad ósea, y eso aumenta el riesgo de fracturas. Aunque no existe evidencia en humanos, estudios en animales encontraron que los compuestos de las aceitunas y su aceite pueden contrarrestarla. Y además, los países con alimentación mediterránea, que incluyen estos alimentos, tienen el menor índice de osteoporosis. También son anticancerígenas. El estrés oxidativo y la inflamación crónica, pues, son afecciones que abruman el funcionamiento celular y aumentan el riesgo de desarrollar cáncer. Las aceitunas son frutos ricos en antioxidantes y poseen propiedades antiinflamatorias que pueden controlar este problema, y que también son ricas en vitamina E, la cual fortalece las defensas contra los radicales libres. También nos ayudan a controlar el colesterol. Se estima que una aceituna tiene 9 calorías y un 20% de su contenido graso es omega 3 y omega 6. Y por este motivo, al consumirlas, nos ayuda a regular el colesterol malo que afecta pues a la salud de las arterias, pero también te permite aumentar el colesterol bueno, que es el necesario para que podamos producir hormonas y transportar otros tipos de colesterol. ¿Qué más beneficios tiene? Nos ayuda para nuestra digestión, porque son una excelente fuente de fibra. Una sola taza de aceitunas, aproximadamente un cuarto del requerimiento diario de fibra contiene una taza, y esto pues ayuda a mejorar el proceso digestivo, aumentando la absorción de nutrientes y provocando una mayor sensación de saciedad, y también eso ayuda a agregar volumen a las heces, lo que favorece pues su eliminación. También nos ayuda a mejorar la circulación por su rica composición de hierro y cobre. El consumo de aceitunas se ha vinculado con una mayor producción de glóbulos rojos, y esto resulta útil para prevenir una deficiencia de esas células y evita afecciones como la anemia, fatiga, malestar estomacal, dolor de cabeza, daño cognitivo o una reducción en la funcionalidad de los órganos en general. Nos ayuda a aumentar nuestras defensas, nos ayuda a fortalecerla porque posee compuestos con propiedades antimicrobianas como la oleuropeína, y también existe la evidencia de que respalda este beneficio, que es preliminar, pero aún se necesitan más estudios, pero si lo consumimos nos ayuda a fortalecer nuestras defensas. También sirve de antiinflamatorio para muchas personas que sufren dolores articulares, óseos o musculares, ya sea por la artritis o por la enfermedad de la gota o que tienen osteoporosis. Te va a ayudar, ¿por qué? Porque posee muchos compuestos que se han asociado con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Y pues todos conocemos, ¿no?, el aceite de oliva, casi el 90% puede utilizarse para producir aceite de estas aceitunas, y los expertos estiman que se necesitan, si tú quieres hacer aceite de oliva, 5 kilos de aceituna para fabricar 1 litro de aceite. Y este, pues al igual que el fruto que lo genera, posee diferentes beneficios. Previene problemas del corazón, te ayuda a controlar el daño cognitivo o la diabetes, e incluso te ayuda a combatir ciertos tipos de cáncer. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues hay precauciones debido a que el mejor método de conservación para las aceitunas es la salmuera. Debes controlar la cantidad que consumes a diario, pues, para no sufrir alteraciones en los niveles de presión arterial. Y los profesores recomiendan comer en promedio entre 4 y 5 aceitunas por día. Y bueno, este artículo lo saqué de Hola Doctor. Las fuentes que ellos consultaron fue American Botanical Council, la base exhaustiva de datos y medicamentos naturales, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el Instituto Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa. Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día. Así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. 10 de la mañana en punto. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Y hoy, al abrir el libro Un Curso de Milagros al Azar, nos envió el capítulo 9, que nos habla sobre la aceptación de la expiación. Y vamos a hablar del apartado número 4, que se titula El plan de perdón del Espíritu Santo. Con esto damos inicio a Encuentros Existenciales. El plan de perdón del Espíritu Santo. La expiación es para todos porque es la forma de desvanecer la creencia de que algo puede ser únicamente para ti. Perdonar es pasar por alto. Mira entonces más allá del error y no dejes que tu percepción se fije en él, pues de lo contrario creerás lo que tu percepción te muestre. Acepta como verdadero solo lo que tu hermano es, si quieres conocerte a ti mismo. Percibe lo que él no es y no podrás saber lo que eres porque lo estarás viendo falsamente. Recuerda siempre que tu identidad es una identidad compartida y que en eso reside su realidad. Tienes un papel que desempeñar en expiación, pero el plan de la expiación en sí está más allá de ti. No sabes cómo pasar por alto los errores, pues de lo contrario no los cometerías. Creer que no los cometes o que los puedes corregir sin un guía cuyo propósito es corregirlos no sería más que otro error. Y si no sigues a ese guía, tus errores no podrán ser corregidos. El plan no lo elaboraste tú debido a las limitadas ideas que tienes acerca de lo que eres. De esta sensación de limitación es de donde emanan todos los errores. La forma de deshacerlos, por lo tanto, no procede de ti, sino que es para ti. Y bueno, aquí les leí los primeros dos párrafos y está muy bonito lo que les acabo de leer, porque nos vuelve a recordar, ¿no?, de dónde están la solución a nuestros problemas, entre comillas problemas, ¿no? Nos dice que al principio que la expiación es para todos. Y es la forma, ¿no?, en cómo se desvanece la creencia de que algo puede ser únicamente para nosotros. ¿Por qué? Porque si hay algo que nos ha enseñado el libro, o en el transcurso del libro, que nos habla sobre la expiación, nos dice que es la unión con todos. Nos habla de la unicidad, ¿no? Entonces, no estamos separados, ni todas las cosas nos van a ser solamente para nosotros, o sea, van a pertenecer nada más a nosotros. O sea, el amor es para todos, la conciencia es compartida y nada de aquí, o sea, en este mundo está separado de nosotros. La creencia que nosotros tenemos de que somos un cuerpo y que está limitado, estamos limitados por el cuerpo, por esta forma, hace que creamos que realmente estamos separados, que somos personas individuales, porque así se nos ha enseñado. Pero cuando nos habla de la expiación y del papel que tenemos que desempeñar en la expiación, pues nos habla nos recuerda que todas esas creencias que nosotros teníamos de lo que creíamos ser, pues no es. O sea, no somos eso. Y es muy bonito desempeñar la expiación, porque ¿a poco no sería maravilloso que toda la gente que tú veas en tu vida te amara infinitamente? Nada más ponte a pensar por un segundo, imagínate toda la gente que está en tu vida y que está en el mundo te ama infinitamente. ¿Te imaginas cómo ibas a ir por tu vida? Tranquilo, tranquila, ¿no? confiado en que toda la gente me ama infinitamente. Y es maravilloso, o sea, recordar esto, porque detrás de la forma, detrás de la apariencia, detrás del cuerpo, detrás de la mente, se encuentra el espíritu. Y ese espíritu es parte de ti. Y es parte mía y es parte de todos, ¿no? Y ese espíritu está lleno de amor. Entonces, por ende, es un amor ilimitado. O si le queremos llamar infinito, pues es un amor infinito, ¿no? Pero, como decimos, no, es que yo aprendí diferente. A mí me dijeron que nada más ame a la gente que está cerca de mí, a mi familia, a mis hijos, a mis hermanos, a mis padres, a unos cuantos amigos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces empezamos a limitarnos y empezamos a ir ahí por la vida esquivando, ¿no? Esquivando de que ten cuidado con esta persona, ten cuidado con esta otra. Y vamos cometiendo una y otra vez errores en nuestra vida. Y esos errores no los corregimos. ¿Por qué? Porque pensamos que no necesitamos ayuda. Es más, pensamos que ni siquiera estamos cometiendo errores. Y aquí nos recuerda el libro que vamos a seguir cometiéndolos. ¿Por qué? Porque necesitamos de un guía. No es que necesitas ir con un terapista, el más fregón. No, porque, o sea, tu guía, tu verdadero guía, tú lo conoces. Y ha estado siempre contigo. Ese guía es tu maestro. Y ese maestro forma parte de tu vida desde que tú naciste. Entonces, la expiación nos enseña o nos recuerda como lección acerca de cómo compartir, ¿no? ¿Por qué? Porque se nos ha olvidado cómo hacerlo. Se nos olvida amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Se nos olvida que no estamos aquí para juzgar ni ser jueces de la vida de nadie ni de la nuestra. Se nos olvida que al momento de hacer juicios hacemos daño a nosotros y a los demás. Se nos olvida que el juicio es parte del ego. Y el ego nos hace creer que también tiene un plan de perdón. ¿Por qué? Porque nosotros estamos pidiendo, oye, ¿cómo puedo solucionar mis problemas? Y vamos y le pedimos ayuda al ego. ¿Quién es el ego? Una ilusión. O sea, tratamos de solucionar nuestros problemas en nuestra mente, ¿cierto o no? Tienes tal problema, ahí vas con tu mente a buscar ahí retazos de tus pensamientos, a ver cómo solucioné el problema antes. Vamos a ver. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ese. No, esta persona me volvió a gritar. A ver. Ya me había gritado otra vez. Entonces ahora pues me voy a poner al tú por tú y me voy a defender. Y le voy a decir hasta lo que no. Entonces estamos recabando información que ya es basura. Que ya no nos sirve. Lo que hicimos ayer ya no lo necesitamos. No lo necesitamos traer a este momento. En este momento tiene sus propios instantes y sus propios aprendizajes. Pero mientras sigamos recabando información del pasado, no vamos a utilizar lo que este instante me está otorgando. Le damos realidad a lo que no lo es. Nos gusta seguir conservando los miedos y todos estos pensamientos que tenemos al respecto de lo que es el miedo. Nos gusta seguir conservando esos pensamientos que nos hacen sentir que somos únicos e irreemplazables. Y lo estoy diciendo desde el ego, ¿no? Porque en el libro nos dice que todos somos uno. Y nos habla del perdón. ¿Para qué? Para que no nos creamos ni más ni menos. El perdón que se aprende del Espíritu Santo, que se aprende del plan del perdón del Espíritu Santo, no se vale del miedo. No es de que, ya, se me va a quitar el miedo, entonces voy a deshacer el miedo. No, porque el Espíritu Santo sabe que el miedo no existe, sabe que eso no es real. Hay muchas cosas que nosotros que nos creemos que son verdad y no lo son. Hay muchas cosas que nosotros defendemos. ¿Por qué? Porque decimos, esto sí es verdad y lo defiendo. En el momento en que nosotros defendemos algo, es porque realmente no estamos seguros de que sea cierto. Si uno está realmente seguro de que es cierto, ¿qué necesidad tiene de defenderse o de debatir? Ninguna. O sea, si tú sabes lo que es verdad, entonces así mil o todo el mundo te diga que es mentira, pues ok, o sea, están en su derecho a pensar eso. Tú sabes lo que es verdad, ¿no? Me acordé de los que vieron, les tocó ver Chespirito, ¿no? De que el Chompiras, pues así como que le daba a todo, le daba, sí. Le decían o lo insultaban, sí, ¿no? Entonces, es una manera de que dices, oye, ante la vida uno realmente no reacciona así, ¿no? Pero si te pones a pensar, si te dicen, mi religión es la verdadera, por ejemplo, o mi partido político es el bueno, o mi equipo de fútbol es el mejor. Y si tú sabes que, o sea, que nada de eso es verdad, entonces no discutes, ¿no? O sea, poniendo un ejemplo, ¿no? De cómo se acabarían muchas discusiones y muchos problemas en nuestra vida. Si a ti te dicen que te llamas, Federico, pero te llamas Francisco, y te gritan, ¡hey, Federico! ¡Federico! Y tú no volteas. ¡Te estoy hablando, Federico! Y tú le dices, me llamo Francisco. No, te llamas Federico, porque tienes cara de Federico, pareces un Federico, y la, la, la. Ok, ¿qué pasó? Entonces, cuando tú ya sabes lo que eres o lo que es verdad, realmente hasta en esto, o sea, es un mal ejemplo, ¿no? Porque no somos el nombre tampoco, ni la persona, pero estoy diciendo, cuando uno sabe lo que es verdad, no es necesario debatir, no es necesario pelear. Si tú viste una estrella fugaz y había 10 personas contigo y no la vieron, entonces te van a decir, no es cierto, no la viste, pero tú la viste. Entonces, ¿hay necesidad de discutir cuando tú sabes lo que viste? Pues no, ¿verdad? Entonces, les digo, estoy dando ejemplos muy banales, pero la realidad es que cuando hablamos de la verdad, hablamos de algo más. O sea, hablamos del amor, hablamos del perdón y hablamos de la salvación. Nosotros, si seguimos temiendo por la situación que sea, estamos temiendo a fantasías que nos hemos creado. Es como cuando vemos una película, decidimos ver una película de cómica, o de miedo, o de terror, o de horror, o de suspenso, o de misterio. Entonces estamos decidiendo, o sea, ¿a qué tenemos ganas de experimentar, ¿no? Entonces cada día que nosotros tenemos, estamos tomando esa decisión y estamos eligiendo. O sea, ¿cómo voy a vivir ahorita este momento? ¿Feliz? ¿O enojado? ¿O preocupado? ¿O angustiado? o dichoso. O sea, va a depender de uno. Pero cuando somos conscientes de ello, o sea, no podemos decirle, es que por tu culpa ando así. No, es porque nosotros estamos decidiendo. Cada momento es una oportunidad de elegir. Y si quieres estar como estás, ha sido tu elección, no la de los demás. Hay gente que les ha tocado vivir momentos muy, muy, muy difíciles desde nuestra perspectiva ilusoria, ¿no? Imagínense la gente que le tocó vivir en la guerra. ¿Cuántos judíos perdieron a toda su familia y casi pierden su propia vida? Y a pesar de ese tipo de circunstancias, hubo muchas personas que nos enseñaron a través de sus libros de cómo la vida, o sea, puede ser bella a pesar de. Y nosotros nos ahogamos en un vaso de agua por situaciones mínimas. La realidad es que la realidad está aquí, te pertenece a ti, me pertenece a mí, le pertenece a Dios y nos satisface completamente a todos. Ser consciente de esto es lo único que nos va a sanar, porque es la conciencia de la verdad. Eso es lo que nos dice al final de este apartado. No podemos seguir teniendo en aprecio, ¿verdad?, a todas las fantasías que vienen del ego, a todos los símbolos que pertenecen al ego, porque entonces nos vamos a perder. Y mientras sigamos buscando el significado en ellos, pues no lo vamos a encontrar. Un cuento de hadas, nos dice el libro, puede ser placentero o puede ser atemorizante. Pero nadie cree que sea verdad. Igual que las películas, vemos una película y sabemos que no es realidad. Y sin embargo, a veces nos metemos tanto en la película que nos caen mal los personajes, ¿no? Dependiendo de cómo se porten. O tenemos en gran estima al personaje bueno, que le ponen ahí entre comillas el bueno o la buena, ¿verdad? Porque nos creemos toda esta mentira, toda esta fantasía. Y así estamos en nuestra vida creyéndonos estas fantasías. Pero si vemos la realidad, si vemos la realidad de nuestra vida, nos daremos cuenta que está llena de amor. Y está llena de milagros. Y si no los experimentamos, es porque estamos poniendo el enfoque a una fantasía, a una ilusión, igual al ego. Entonces, en el plan del perdón del Espíritu Santo, se nos invita a que veamos un mundo perdonado, a que veamos nuestro mundo lleno de amor, a que no temamos a las cosas que estamos haciendo, y a que dejamos a un lado todo el pasado, porque no es necesario, por más de que queramos utilizar partes del pasado, ese pasado ya se fumó, ya no está aquí, ya, ay, se fue. Recuerden, si ustedes han tenido la experiencia que ya les he dicho, que se les borra o se les descompone la computadora, su celular, se les borró todo lo que tenía, imagínense que así se borró el pasado de sus vidas, no lo pueden volver a utilizar. Lo que están utilizando ya es una invención. Es nuestra invención lo que estamos utilizando, lo que creemos que vivimos. Si alguien nos dijera, oye, recapitúlame exactamente el día de ayer en tu vida, con todo, desde que te levantaste, qué fue lo que hiciste, qué fue lo que miraste, qué es lo que había fuera de tu casa, cuando ibas a tu trabajo, cuántos carros había, no podríamos, es imposible. Entonces, ¿por qué decimos que sí podemos traer el pasado? Tal vez ayer cuando tú te estabas despertando estaba una paloma fuera de tu casa, o estaba una serpiente, o estaba